solo déjate amar. Un océano entero no me ha impedido llegar hasta donde estás. Todo lo que hago te lo quiero entregar y cada día más. Fueron tantas horas, tan solo y triste, hasta que te vi. Tú llenas mi vida, tú llenas mi alma, por eso siempre. Puedes en mí confiar. Dime que estás sintiéndome y puedes al fin verte en mí, verme en ti. Llenas mi alma, por eso siempre déjate amar. Porque no puedo si te vas respirar. Dime que estás sintiéndome, déjate amar. Que no ves mi luz. Te he buscado tanto y hoy que te he encontrado sé que no hay nadie más. FM Globos 99.3, tu compañía.

dejado solo y así no planeaba vivir. Me he quedado solo y sin ti. Es tan fácil volver. Si loco estoy tocando fondo, me niego a estar sin ti. Te tengo que recuperar, oh, o de una vez dejarte ir, oh. Quiero disimular el resto de mi vida, que no me importas más. El resto de mi vida, oh, oh. FM Globo 99.3. Quizá no sientas lo que yo siento.

Dormido y despierto 99.3.